En el barrio de Torrero vive una moza de maravilla que hace andar a los joteros por Zaragoza de Coronilla. Las rondallas a su puerta le brindan amores por la madrugada, y lo mismo que una alerta le dice un mañico con este cantar: el que quiera la María, María la de Torrero, el que quiera la María, que se deje por fía, que Dios la quise primero, y el que le diga te quiero tiene pena de la vida. De Torrero hasta el Portillo, con negro velo pasa la moza, y su historia va en corrillo como un revuelo por Zaragoza. A la puerta de su casa mataron a un hombre por la madrugada, y una pena la traspasa que hay otro en la cárcel por este cantar. El que quiera la María, María la de Torrero, el que quiera la María, que se deje por fía, que yo la quise primero, y el que le diga te quiero tiene pena de